iba a llegar. Fue difícil esconder el pobre delantal los 3 meses más. Y salía del colegio con un 7 en la libreta y en el vientre una cometa que pronto quería volar. Y se iba a caminar y se iba a preguntar por las calles sin final. Habló de lo legal y fue el profesor de ciencias quien le habló de la inconsciencia de la juventud actual. Dibujado un corazón que decía tú y yo.